Bien, amigos, seguimos aquí en Opinión. Como estábamos hablando en el bloque anterior, el señor Fernando Llosa, quien es candidato a la alcaldía de Miraflores por el partido aprista, nos ha estado mencionando un poco sobre las propuestas y planes que están trabajando para realizar en caso llegue a ser alcalde de Miraflores. Algo que me gustaría preguntarle, señor Llosa, y que me olvidé preguntarle en el bloque anterior, es sobre el tema del Bulevar de Santa Cruz. ¿Cómo piensa realizar esto? Háblenos un poco de esto. Ya, rápidamente le digo que ese es un proyecto que tengo hace muchos años, en Bulevar de Santa Cruz, lo traduciría así, un larcomar, digamos, en la época muy anterior, ¿cómo podría decir? Se me fue la palabra, virreinal, pongamos, ¿no? Porque va a ser en puestos de laja, 100 puestos en laja, piedra, con faroles, donde va todas las anticucheras, las retiro las esquinas, limpio esas esquinas y las pongo en un lugar digno y bonito para que trabajen, ¿no? Y ofrezcan a toda la comunidad su arte en anticuchos, picarones. Habrán otros puestos también de artesanías. Son 100 puestos que van a haber, que va a fomentar el trabajo para todas las personas, en especial de Santa Cruz y Miraflores, ¿no? Porque tienen que ser miraflorinos para estar ahí, ¿no? Y va a dar trabajo a mucha gente. Eso va a ser un tema muy interesante para explicar después. Pero quiero recalcar algo, que nosotros vamos a estar muy enérgicos con no a la homofobia, no a la discriminación. Eso es un tema muy fuerte para nosotros, porque nosotros no vamos a ser homofóbicos, no vamos a tener discriminación con los discapacitados. Vamos a apoyar más bien a los discapacitados en hacer una escuela municipal de la municipalidad para discapacitados. Es un tema que todo el mundo lo esquiva y nunca le dan importancia, ¿no? Y los derechos son para todos, los derechos humanos. Vamos a nosotros a luchar por la igualdad de los derechos humanos, nada de homofobismo en mi distrito. Ahora, por otro lado, también nosotros vamos a poner una oficina para protección de la defensa del consumidor, que es algo que se viene hace muchos años luchando y todavía recién están por dar la ley. Precisamente eso es un tema que lo estoy trabajando bastante con el partido, y es algo que nosotros vamos a proponer, a defender y a estar salvaguardando la protección del consumidor. Indudablemente que vamos a proteger a los empresarios, a los comerciantes, que sean correctos y que no quieran abusar del consumidor. Eso está sobreentendido, porque necesitamos de la inversión privada, ¿no? Pero no solamente la inversión privada, el consumidor hay veces es afectado hasta por el mismo Estado, no es por la política del Estado, sino por los empleados. Hay veces, ya sea bancos o instituciones estatales, siempre el ser humano es el que perjudica al ser humano. La verdad que es una lamentable realidad, pero es cuestión de formación, es cuestión de respeto, es cuestión de cultura. Por eso estamos por la cultura, el arte y la cultura, y la capacitación. Una pregunta final, señor Llosa. ¿Cuál es su apreciación sobre la actual gestión del alcalde Macías de Miraflores, que ha sido bastante cuestionado? Mira, yo realmente, mi política es no opinar en cuanto a la actitud que tengan o desarrollo de su empeño los alcaldes anteriores. Yo traigo propuestas diferentes, propuestas nuevas, y siempre aplaudiré las acciones buenas y las buenas labores de los alcaldes anteriores. Lo único que puedo decir es que mi distrito es el más hermoso de Lima y me siento orgulloso de ser miraflorino, y que quiero, por supuesto, que nosotros vamos a luchar por una niñez feliz, por una juventud sana, una madurez tranquila, una vejez segura y digna, por una familia miraflorina orgullosa de ser miraflorinos. Bien, señor Llosa, le agradecemos bastante su visita el día de hoy y le invitamos para una próxima oportunidad para un debate con otros candidatos que van al mismo distrito, y lo invitamos para esa próxima oportunidad y le deseamos suerte en estas elecciones. ¿Algo final que quiera decir? Gracias, un saludo para todos los independientes de Miraflores, que vamos a estar juntos. Juntos es la palabra que nosotros vamos a utilizar siempre. Apristas e independientes, juntos. Muchas gracias, señor Llosa. Gracias, Richard, muy amable. Bien, amigos, seguimos con el programa, y como siguiendo la misma temática de las elecciones electorales municipales que se acercan ya pronto, que es en octubre, también tenemos como invitado a otro candidato, importante de ahora desde el partido de Partido Popular Cristiano, el señor Raúl Madueño, quien postula a la alcaldía de Magdalena del Mar, y que nos está trayendo propuestas nuevas. Señor Madueño, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación y un saludo muy cordial y afectuoso a mis vecinas Mariana Mar que están escuchando en estos momentos. Un poco de su experiencia, sí, háblenos. ¿Cuál es su trayectoria profesional en cuanto a gestión municipal? Bueno, fíjese, yo más me he desarrollado en la actividad privada, pero he tenido una experiencia de 1 año y medio en la Municipalidad de Mariana del Mar a través del Departamento de Promoción Social, en la cual he tenido una labor muy interesante promoviendo a los emprendedores del distrito, con un ciclo de capacitación, que justamente esta experiencia es la que yo voy a emplear en la gestión que me va a tocar a partir del próximo año. Creo que uno de los problemas principales del país y de Mariana del Mar es la falta de empleo. Y los peruanos, frente a esta situación, lo que hacemos es crear nuestro propio puesto de trabajo mediante un esfuerzo propio, o sea, generando pequeños negocios. Y el Estado tiene su labor, su obligación moral es respaldarlos y apoyarlos. Pero últimamente, en estos últimos años, vemos que la actitud de la municipalidad es contraria a este deseo de salir adelante a los peruanos, ¿no? Nos ponen multas, se les clausura, se les pone inclusive en muros en las puertas. Eso va contra esa corriente de emprendedora de natural de todo ser humano. Nosotros vamos a darle todo el apoyo a esta persona, vamos a darle capacitación gratuita y vamos a darle licencias en 24 horas. Bien, señor Madueño. También otro de los problemas graves que tiene Magdalena es la inseguridad ciudadana y también la comercialización de droga. ¿Qué es lo que usted tiene como proyecto y plan de contingencia para ir en contra de estos flagelos que aquejan el distrito de Magdalena? Así es un problema gravísimo nacional. Nosotros tenemos una propuesta muy concreta frente a este tema, al tema de la seguridad. Nosotros hemos implementado un programa que se llama Seguridad Preventiva, que es diferente a lo que actualmente está pues en funcionamiento, que es una seguridad post-delito. Se denuncia, se investiga, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de seguridad preventiva implementada de tal manera que, por ejemplo, los mototaxistas que transitan el distrito, que son 350 unidades, se van a incorporar como ojos vigilantes, prácticamente como patrulleros. Van a estar con un equipo de radio cuando está en zona central. Ellos van a detectar cualquier persona extraña, cualquier delito por concretarse y van a comunicarse y van a avisar a la central para que haya un socorro inmediato. Los policías particulares que están también haciendo seguridad en la vivienda de los vecinos se van a integrar también en este sistema, de manera que el distrito va a estar vigilado en todos sus sectores. Igualmente vamos a poner alarmas de vecinales a control remoto, accionadas a control remoto, y lo que está ahorita que tiene mucha vigencia, que son las cámaras de seguridad, ¿no? Y se sabe bien que bueno, la mayor parte de los de la delincuencia, de los que conforman la delincuencia, son jóvenes que están atrapados por el problema de las drogas y por la desocupación. ¿Qué usted piensa realizar en caso llegue a ser alcalde para de alguna manera salvar a esos jóvenes que tanto se desperdician en estos actos de delincuencia y de droga? Fíjese, los dos caminos que tienen los jóvenes para alejarse de este problema de la droga y de la delincuencia son dos: la educación y el deporte. Justamente lo que escasea en nuestro distrito, los jóvenes no tienen dónde hacer deporte. Nosotros vamos a hacer convenios con los planteles escolares que tienen infraestructura deportiva para que los fines de semana estén abiertas de manera gratuita a toda la comunidad, de manera que los jóvenes van a tener espacios donde hacer deporte. Vamos a instalar por primera vez en Mariana la Casa de la Juventud. En esta Casa de la Juventud, para lo cual vamos a emplear el actual edificio de la biblioteca municipal, que ahorita es un elefante blanco, vamos a instalar la Academia Preuniversitaria Municipal a costo social. Van a haber auditorios de formación, capacitación y orientación a los jóvenes, de manera que nuestros jóvenes van a estar protegidos en esas dos áreas tan importantes y tan descuidadas últimamente. Hay también otro problema, que es el alto índice de desempleo en su distrito y también el tema de las microempresas. ¿Qué es lo que tiene proyectado realizar en caso usted llegue a ser alcalde para beneficiar a la gente que está desocupada y para beneficiar también a la microempresa? Así es uno de los temas principales de nuestra propuesta. Nosotros vamos a tener una acción decidida de apoyo al comerciante, que se concentra en esas dos palabras, apoyo al comerciante, que involucra a todas las personas que deseen emprender un negocio, a los emprendedores jóvenes, mujeres y vecinos, que van a tener un respaldo total del municipio, como le dije en su momento. Vamos a capacitarlos previamente y vamos a darle su licencia en 24 horas. Asimismo, vamos a desarrollar megaproyectos comerciales que cambien la infraestructura del sector comercial de nuestro distrito, que es de, totalmente obsoleta, antigua, es pueblerina. Eso va a cambiar en nuestra gestión. Háblanos también un poco sobre qué obras públicas de infraestructura piensa realizar. Sí, vamos a concentrarnos en el tema, en el área comercial, en el sector comercial, donde vamos a implementar megaproyectos comerciales, donde se genere pues innumerable cantidad de negocios prósperos, modernos, y se pueda dar empleo, calculamos a unas 2.000 personas. Asimismo, tenemos todo el sector de la Costa Verde, que ya es un proyecto de Lima, en la que se va a desarrollar pues, un proyecto amplio desde San Isidro, Magdalena, Pueblo Libre, perdón, San Miguel, hasta el Callao, donde pues, se va a generar una nueva estructura moderna con vista al mar, con mirada hacia el mar, ¿no? Hay otro tema que también es muy importante, que debe interesar a muchos oyentes, que es el tema tributario y de arbitrios. ¿Cómo usted manejará este tema en su comuna? Fíjese, hay un porcentaje de alto, de un 30% aproximadamente, de morosidad. Y se han empleado muchísimas formas de solucionarlo. Nosotros creemos que la mejor manera de solucionarlo es darle una atención personalizada a cada deudor, porque el caso no es que las personas no quieran pagar o se niegan a hacerlo, sino que hay muchísimas personas que tienen pues dificultades económicas, hay familias sin problemas. Entonces, nosotros tenemos que tener un rostro humano ante esta situación. Vamos a darle una atención personalizada a cada deudor para que llegue a tener la oportunidad de solucionar su deuda. Bien, señor Madueño, tenemos que ir a una pausa y retornamos con la última parte del programa. Muchísimas gracias.